con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, lo comentábamos hace un par de minutos, el 30 de agosto de 2012 la Gendarmería reprimió allí a la altura de Pacheco, Panamericana y 197 una movilización de integrantes de la corriente clasista y combativa y Barrios de Pie. Detuvieron a 68 personas, entre ellas 9 menores, y los trasladaron en forma ilegal a Campo de Mayo. Esto ha derivado en una querella que entendemos comenzó con un juicio el día viernes, y para clarificar esto estamos ya comunicados con Carlos Lorquipanice, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, teníamos ese dato que comenzaba el viernes, no sé si comenzó. Sí, bueno, en realidad es un juicio que en uno de sus aspectos continuó el viernes. Continuó el viernes. Exactamente, porque en realidad nosotros la denuncia de lo ocurrido en la Panamericana con la gente que fue llevada a Campo de Mayo, hicimos una denuncia en forma inmediata, en su momento. Y ahí tomó intervención la jueza Arroyo Salgado. Bien. Que intervino en respecto de ambas partes, de, respecto de los manifestantes y respecto del accionar de Bernie. Los manifestantes estuvieron procesados durante casi un año, hasta que decidió la jueza dictar la falta de mérito, simultáneamente con la de Bernie, digamos, una especie de cal y arena, ¿no es cierto? Claro. A lo que nosotros dijimos que no, porque la gente, digamos, estaba ejerciendo un derecho, que es el de peticionar y el de protestar, y Bernie lo que hizo fue cometer un acto ilegal, digamos, actuar por encima y sin orden de la justicia. Claro. Entonces apelamos en su momento esa decisión, de esto hace un año, y ante la Cámara de Apelaciones de San Martín. Claro. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y devolvió la causa a la jueza Arroyo Salgado para que investigue. La jueza no hizo nada, porque bueno, ya había dictado la falta de mérito de los manifestantes y por lo tanto ya, o sea, quedaba en una posición política comprometida en el caso que siguiera investigando lo de Bernie, ¿se entiende, no? Sí, sí. Más con el ascenso meteórico que tuvo este muchacho, claro. Helicóptero al margen, quiero decir. Claro. Entonces, la cuestión es que volvió a dictar falta de mérito la jueza. Con el agregado de que el fiscal recibió de parte de la Procuración General de la Nación apartarse, la orden de apartarse de la causa, o sea, no presentar cargos, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, que quedamos nosotros solos, digamos, llevando adelante la causa esta contra el accionar de Bernie y la Gendarmería. Que bien. Por otra parte, o sea, agrego un par de cuestiones, más allá de que en el grupo habían menores y mujeres y fueron detenidos en forma ilegal en Campo de Mayo y por sobre las órdenes de dos jueces intervinientes al momento de los hechos, digamos, o sea, sin orden judicial de ninguna naturaleza, digamos, evidentemente lo que nos muestran las imágenes de los últimos tiempos es una profundización de esta política. Porque yo no sé si vos te acordás que ahí cerca de Aeroparque hubo un incidente con Stornelli. Sí. Con una que agarraron un agente que se creo sí, que era sí, colombiano. Sí, claro. Bien. Hablábamos justamente, lo poníamos en el aire hace un momento, ese momento en el cual Bernie señala a los delincuentes, yo lo pongo entre comillas porque él los acababa de detener. Bien, correcto. Resulta de que yo no sé si se percataron ustedes, uno es muy sensible para este tipo de situaciones en la medida que estuvo detenido, desaparecido durante la dictadura, pero a él, a los supuestos delincuentes, les pusieron las esposas en las espaldas, los tiraron al piso y le pusieron capuchas negras que decía Policía Federal Argentina. Sí, me impresionó muchísimo, sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que nosotros fuimos a decirle el otro día nuevamente al tribunal, este viernes pasado, fue que entre otras cosas Bernie no se hizo presente, sino que mandó a un abogado particular en esta instancia, fuimos a decirle que esa metodología ya fue utilizada hace 30 y pico de años atrás y fracasó, no solamente fracasó, sino que los responsables están pagando la consecuencia, en una buena parte de ellos están pagando con en la cárcel y en una buena cantidad de casos con cadena perpetua. Esto de llevar a la gente a los centros clandestinos de detención encapuchada y con los con las esposas en la espalda es una metodología que utilizó la dictadura y no dio resultado. Claro. Entonces, eso es lo que le fuimos a decir, y en todo caso, de que como nosotros no somos la justicia, no somos los que la impartimos, sino que los que la solicitamos, que le llamen la atención en este sentido, de que nosotros nos percatamos de este tipo de situaciones, nos damos cuenta, no nos pasa desapercibido y vamos a seguir actuando en consecuencia, digamos, o sea, vamos a seguir solicitando de que esto se termine, que pare, que no exista más. Ya hemos dicho nunca más a estos métodos. Así que bueno, eso fue lo que ocurrió el viernes pasado. El viernes, correcto. Entonces, sí, yo hice una interpretación allí errada. El viernes, entonces, lo que debió haberse presentado Berni en y no lo hizo. No lo hizo. ¿Y cómo seguiría esta causa que ustedes sostienen? Bueno, esto con los tiempos de la justicia, lógicamente, y teniendo en cuenta los nuevos hechos y las situaciones que vienen ocurriendo en torno a Berni y su designación como vocal en Interpol y a instancias del gobierno, digamos, y una serie de situaciones, no favorecen, complican, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero de cualquier manera, a nosotros los pasos legales, lo que hace a la parte estrictamente legal, agotamos todas las instancias. Y lo que tiene que ocurrir ahora es de que la Cámara de Apelaciones, que ya tomó una decisión en este sentido hace un año, se lo tiene que volver a mandar a la jueza y decirle nuevamente, señora, haga algo, porque no hizo nada. Claro. O sea, y está visto en el expediente que no movió un dedo, no hubo una sola modificación que permita modificar la situación en el sentido de que Berni incumplió la ley. Entonces, eso es lo que tendría que ocurrir. Ahora, bueno, ¿vos sabés rezar? Entonces, qué sé yo, es tan popular ir a verlo a Francisco que en una de esas podemos ir a pedirle que lo encane a Berni, cosa que creo que va a ser difícil porque no... Sí, sí, no, sí. No está en esa onda. Tipo, y tampoco se avizora ningún cambio en el horizonte que pueda encanarlo, ¿verdad? No, pero bueno, manera. Si el tribunal accede de acuerdo, o sea... acciona de acuerdo a derecho, sí. Lo que tiene que hacer es volver a mandar el expediente para atrás porque no hubo ninguna modificación. Claro. Y la jueza tiene, por lo menos, no digo que lo condene, cosa que sería lo que corresponde, pero lo que sí tendría que hacer es investigar los hechos, ¿viste? Uh-huh. Porque entre otras cosas, te paso un comentario, digamos. Sí. Desde el lugar donde los detuvieron hasta Campo de Mayo, hay 20 kilómetros de distancia. Nosotros hicimos el relevamiento. Hay por lo menos 7 lugares donde podían haber albergado a los detenidos en condiciones normales, quiere decir, claro, comisarías y demás cuestiones, ¿no? Sí, sí. Ellos adujeron también de que habían manifestantes que estaban lastimados y heridos, y qué sé yo. Bueno, hay 3 centros de salud donde podrían haber sido atendidos, uh-huh, no en Campo de Mayo. Claro. ¿Se entiende? Después dicen, ¿por qué? O sea, la detención de los menores, incluidos un nene de 3 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿Los íbamos a dejar ahí tirados en la ruta? Bueno, lo que podrían haber hecho es no detener a los padres en primera instancia, claro, o entregárselo a las familias que le corresponde, digamos, en última instancia, pero no accionar como accionaba la dictadura, que se llevaba a los bebés también adentro del Campo de Mayo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, acá faltó que se los apropiaran, nada más, porque eso hubiese sido la colma, porque tortura hubo. Uh-huh. Tortura hubo porque la gente estuvo 24 horas arriba de los propios micros que en los que ellos habían ido a manifestarse a la Panamericana, sí, sí, incluidos los choferes que no tenían nada que ver con la manifestación. Claro. Estuvieron detenidos 24 horas sin posibilidad de ir al baño, sin posibilidad de higienizarse, sin alimento y demás situaciones que, bueno, nuevamente, te repito, nos rememoran a épocas en las que para ir al baño había que pedirle permiso al guardia, ¿no? Claro, bueno, y que un juez o una jueza no encuentre motivo, no encuentre qué investigar, es llamativo, ¿no? Sí, por supuesto, es llamativo, pero bueno, acá lo que nosotros vemos es que lo que está ocurriendo es que hay un sector, tanto de la justicia como en este caso la Gendarmería o la Secretaría de Seguridad o el Ministerio de Defensa y demás cuestiones que están actuando bajo un estricto cumplimiento de órdenes. Acá se trata de reprimir la protesta social, de aleccionar. O sea, si vos protestás, lo que te pasa es esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos esto hace muchos años, no sí, es la primera vez que pasa. Hay 6.000 procesados a lo largo y ancho del país, así que no es novedad para nosotros. Pero lo que sí es novedad son estas, que no son novedad, digamos, es contradictorio, pero estas metodologías de llevar a la gente a un campo de concentración y bajo estas características realmente es llamativo, porque si no, la próxima vez van a aducir de que si cortaste, por ejemplo, la General Paz y Avenida Libertador, te van a meter en la ESMA, que es el lugar más cerca. Más cercano, exacto, claro. ¿Se entiende? Porque sí, le queda cerca, qué sé yo. Exacto. Entonces, les queda a mano. Entonces, no, esto hay que pararlo, muchachos, de una manera u otra hay que enfrentarlo. Y una cosa que quiero aclarar, porque vale la pena. El que enfrenta esta situación es el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. O sea que es un conjunto de organismos de derechos humanos que en esta instancia nosotros, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en función de su, digamos, ¿cómo puedo decir? De tener todos los papeles en regla como para litigar, para ponerlo en términos más o menos comprensibles, somos los que podemos llevarlo adelante, digamos, ¿no? Tener los abogados correspondientes, tener los papeles al día. Sí, entendido. Son los que figuran como querellantes, pero querella... El encuentro. Exactamente. Se entendió. Perfecto. Carlos, sacándote un segundo nada más y como para terminar esta mañana, ¿ustedes están preparando un encuentro para el 6 y 7 de diciembre? Sí, exactamente. Bueno, justamente ante esta situación tan llamativa que está ocurriendo en función de las violaciones de los derechos humanos hoy, nosotros entendemos de que ante la falta de respuesta de los organismos de derechos humanos tradicionales, podemos decir, en función de su alineación con el gobierno, no puede estar ocurriendo de que hayan presos políticos a lo largo y ancho del país, que hayan procesado por todos lados, que ocurran estas situaciones que llevan a la gente detenida a los campos de concentración, y que no haya una respuesta unificada como siempre la hubo de parte de los organismos de derechos humanos, que es uno de los actores políticos del espectro nacional, digamos, claro. ¿No? Así como está el ámbito sindical, está el ámbito estudiantil, qué sé yo. Bueno, los derechos humanos históricamente han atendido este tipo de situaciones y hoy sería realmente, habrían situaciones que se podrían resolver con mucha mayor facilidad si determinada tal o cual persona famosa se presenta ante un juzgado y pide la libertad de los presos, digamos, ¿no? Pero no está ocurriendo eso. Las personas famosas hoy van, se abrazan con Milani o se abrazan con el Papa. Entonces lo que estamos haciendo es juntar todas estas luchas que están desparramadas por todos lados en el país en un encuentro que estamos organizando para el 6 y 7 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, donde ya tenemos garantizada una participación muy importante, entre otras está Pérez Esquivel, Norita Cortiña, Mirta Baravalle, digamos, quiero decir, todos aquellos que de una u otra manera se ven desplazados en su accionar respecto de los derechos humanos, por las políticas oficiales, bueno, acá nos vamos a juntar para dar una respuesta unificada y contundente a lo que está ocurriendo. De acá en más. Y este es el primer encuentro en Capital. Habrán otros en el interior del país y así seguiremos avanzando, bueno, para reconstruir esto, el movimiento de derechos humanos, para que la gente deje de preguntarse, ¿y los organismos de derechos humanos dónde están? Claro, correcto. Carlos Lorquipanice, muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, con esto que estás informándonos esta mañana, desde aquí al 6 y 7 de diciembre, con tiempo como para ir desarrollándolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que les agradezco muchísimo. Es un tema que realmente nos incumbe a todos. Sería importante de que esto cuente con la mayor cantidad de partícipes independientes, gente que entienda que todavía los derechos humanos deben ser una cosa independiente de los gobiernos. Bueno, a todos ellos invitamos a participar y a volcar las experiencias y a trabajar en común. Bien, muchas gracias, Carlos. No hay por qué. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Lorquipanice, entonces, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.